tal, banda? Bienvenidos a Atomic Live 114, Uroboros. Al buen Rollman y a Artemi Urbina. También está con nosotros Claudio Quiroz, siempre serio, siempre engelado. No, encerado. Encerado. Será. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, como siempre. También con sombrero de... Ah, hoy no tienes micrófono, Yoshi. Sí. Hoy lo van a tener que compartir. Ser amigos. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo están? Hoy gripa, vienes con tu sombrero de Juan Luis Guerra. Y vengo con el modelo 2011-2012 de gripa, güey. ¿De gripa? Quien lo quiera tener, yo se lo paso. Aderogil, puto. Oigan, la mecánica va a estar más o menos similar a la que manejamos en los 10 mejores de la década. Estamos de acuerdo en que el 2011 sobresale en buenos títulos, ¿no? En que hay unos juegazos que con todo el dolor de nuestro corazón los vamos a tener que dejar fuera, pero así va a ser. Entonces la mecánica, como muestra aquí la pantalla, va a ser que la primera ronda va a ser como una votación donde obviamente todos estos slots no van a llenarse, porque va a haber un punto donde en la opinión del staff se va a llenar de, supongo, de todos los juegos que creemos que son los mejores del 2011. Pero ya ahora una pregunta que no definimos antes de empezar. ¿Se valen remakes? ¿Se vale soñar? ¿Y colecciones o no se valen remakes? Se vale remake y colecciones mientras lo sepas justificar. Justificar, va. Entonces, vamos arrancando. Creo que el primero aquí que está en la lista es el buen Uroboros, que va a nominar al primero. ¿Es en orden de importancia? No, ¿eh? Como no, quieras. No, ahorita no hay orden de importancia. Minecraft. Vamos a poner Minecraft en el primero. Minecraft. Ok. Ya está Minecraft. Yo de este lado. Ah, vamos para la izquierda. Bueno, para la derecha de la mesa. Bueno, los voy a poner así como están en la. Ah, ok. El burro. Rage. ¿A poco, Claudio? ¿En serio? La sorpresa del año. Suelta el primer golpe. Nadie lo esperaba. First Blood. Bastion. ¿Really? Sí. Pues damn. Cada quien no se cuestiona. Ok, puto, pero como ponga Skylanders, no me puede que se acaben nada. Las amistades. Ya sabemos al final que se va a quedar ahí botado. Sí. Devil May Cry. Barte mi Urbina. Para que no digas nada, con el primero que ponga, Portal 2. Sí, claro. Sí, muy bien. Que probablemente gane, ¿no? ¿Quién sabe? Un ausente. Quería meter esa mecánica de dar los puntos negativos de un juego en una segunda ronda, pero no es necesario. Ok. Yo quería meter Duke Nukem Forever, ¿no? ¿Se vale, güey? ¿Se vale? Claudio, son tus puntos, güey. Tú sabrás qué haces con ellos, güey. Rollman. Pues empecemos con lo bueno. ¿Ya? Ghost Trick. Ah, ok. Fantástico juego de Capcom para el 10. Ahora, también cabe resaltar algo que no explicamos. No podemos repetir juegos ahorita entre nosotros, ¿no? Entonces por eso, y no sabemos qué tiene cada quien en sus listas. Entonces también por eso no sabemos si vamos a completar cada quien nuestras 8 nominaciones, ¿no? Sí. Qué complicado. No idea. Basuro. ¿Va a hacer una lista fake? Sí, que la vean. Deus Ex. Y elegante. Yo voy a irme básico con Skyward Sword. El pan, ¿no? El pan. Clau. ¿No se puede repetir? No, ¿Qué? Ahorita no se puede repetir ya. Voy con Dead Space 2, güey. Uf. Outland. Ya me quitó a mí uno ahí de mis listas. Outland, maravilloso, güey. Pues vamos a quitar algo así bien obvio también de la lista. No, mejor no. Vamos por algo que igual y no ponen. Child of Eden. Yeah, ok. Child of Eden. ¿Para qué quemo mis votos con algo que alguien más va a poner, güey? No, ni te los vas a acabar, pinche Artemio, güey. Va, Rol. Fuck. Y adiós. Mario Kart 7. ¡Oh! ¡A huevo! Esa era la bala que no quise gastar. La bala Lara. Sí. La bala fue? Lara. Ah, muy bien. Más bien aquí estamos jugando entonces al revés. ¿A cuál no pones? Por eso. ¿Tienes un 7? No, es un 9, ¿no? Es un 9. Ok. Ey. Uro. Ya entendí. Ya entendí. Pone bueno. Mejor lo que decías. Catherine. ¿En serio? Ok, ya me quitaron otro, mira la lista. Está bien. Es que también estuve buscando los que nadie iba a poner según yo. Pero... No, lo padre de aquí es que también vemos qué tanto nos conocemos. Ya puse Skylanders, tenía que poner Skylanders. Ni lo dijiste en voz alta. No. ¿Y el público? Lo acabo de decir. Ah, está bien. Es que no te oigo. ¿Clau? ¿Qué pedo? Voy con Killzone 3, güey. Uf. Madre. Yoshi. From Dust. Güey, ubican que todo lo que están diciendo aquí como que está duro, Dust. From Dust. Pues ponme Rayman, por favor. Ya me quitó uno. No hay pedo. Lo chingón es que casi todos los de ahí me están gustando. Sí. Así va a pasar, tu problema va a ser los de hasta abajo de la lista. Ajá, voy a poner a Rayman. Sí, save the best ya, for last. Ya, mete back. Call of Duty, ya, chingues. No van a meter de... ¿Qué Halo salió este Dead año? Dead Island. ¿Qué? ¿Qué Halo salió este año? Anniversary, güey. Ah, sí, sí. Claro. Rol, ¿qué botas? Mierda. Remake dijimos que sí podía. Sí. Ico y Shadow of the Colossus. Okay. Tienen que estar, ¿no? Sí. Hey. Sí, sí, no sí, puedo sí. No darle mi voto a ese juego. Uro. Pokémon. Pokémon. ¿Tú con cuál vas, güey? Me acaba de quitar el Pokémon. L.A. Noir, güey. Está bien, está bien. La Noria. La Noria. Está bien. Ya no tengo nada. Ese ni lo jugué. Yo voy a meter... A mí ya me dejaron sin juegos también. Voy a meter Batman, güey. Te dije. Fíjate, tardó mucho en llegar a Arkham. Fíjate. Y mira, Y aquí va uno que... Ya me quitaron. Sé que si no lo meto yo no... Yo también ya tengo bien poquitos en mi lista. ¿Algo? Crisis 2. Crisis 2, perro. Vieras que cada que dicen un nombre es... O sea, estamos en un lugar tan pinche... adecuado, güey, que dices un nombre y todos dicen... Quiero acordar que... O sea, puedes decir el nombre de cualquier videojuego y todos aquí... También en el chat dicen un jueguito... Quiero aclarar que ahí ya están mis 8 nominaciones reales, ya están puestas. Ajá. Entonces yo ya voy por mis secundarias. Me pones Street Fighter 3 Third Strike Online Edition. Ok. Esta me acabé mi chela. Sí, yo también de los nervios me acabé mi chela. Es que acabo en la primera lista y ya estoy viendo que vea bien feo. ¿Rol? Necesitas valor para... Sí, está caña. Sí, güey. Cedillo. Sí, espérame, porque... Bueno, pues ya no te advertí que esto iba a pasar. Ya sé. Mientras Rolman esté eligiendo, dejen recordarles que pueden seguirnos en twitter.com/atomics o @atomics para Facebook Twitter. También. Facebook.com/atomics.bg y un saludo a todos los del chat. Solo una verga. Gracias a toda la banda y recordarles que lo prometido es deuda. Hasta la última semana de diciembre tuvieron su Atomics Live. Hijos de la chingada, aquí estamos chambeando. Aquí andamos para ustedes, a huevo, aquí andamos. Los amo. Me quedaba uno en mi lista todavía. Super Mario 3D Land. Llegó tarde, Es que... O sea, yo creo que... Es que más bien ya ahorita ya es un pedo como estratégico. Sí, güey, sí, es que... Eso, yo lo voy a... Save the best for last, tal vez. Hey. Perro. Cabelas, no. Cabelas. Dark Souls. No mames. Ay, tú poniendo Dark Souls. Digo. Dark Souls. Sé que sí, pero no, pues. Yo voy a poner Little Big Planet 2. Claro, güey, claro. tiene que estar ahí. Fantástico, mil veces mejor que el primero. Yo voy a poner uno que se ha tardado en llegar. Es Uncharted. Fíjate, se tardó bastante en llegar. Güey, no mames, cabrón. Un Incard. ¿Josué? Pushmo. A huevo, cabrón. Fíjate. Pura vergüez, cabrón. Y si hubiera llegado el del pinche Dillon Rolling, quién sabe qué chingados también hubiera estado aquí, güey. Pues pon Metal Gear HD Collection. De plano, Artemio, tú diciendo eso, güey. Sí, Artemio ya sacó la artillería pesada. Rollman, sí, sí, otra vez te vas a tardar, ¿verdad, cabrón? No, güey, ya. Shadows of the Damned. Yo pensé que le ibas a meter tu clavo. Lo quitó la lista, güey. No, pero está bien. Porque si te ahorras uno, güey, y ya lo usas en otro. Así es, güey. También se tardó, tiene su plus ese. Sí, claro. Vas, puro. Skyrim. Ese tardó mucho también. Tardó, pero llegó. Tal vez con los parches que le faltan, güey, se pueda volver el mejor juego. Yo no puedo opinar porque no lo he jugado. Entonces, por eso no lo puedo nominar. Se podría volver el Shadai. Skyrim se podría volver el mejor juego del 2012. Si lo acaban en el 2012. Güey, ¿el Shadai llegó aquí? Sí. Ok. Ah, mira. Y tristemente no puedo votar por eso, aunque lo tengo. Lo tengo. ¿Quién lo has jugado? ¿Dónde voy yo? Y me sentiría muy hipócrita. Güey, ya nos quitaron, güey. Pues si se acabaron, ya se acabaron. No, voy a meter Forza 4, güey. A huevo, güey. Que cada día están mejor, güey, pero al parecer la gente no se da cuenta. Welcome to Forza. ¿Josué? José. Mighty Sweet Force. Güey, qué precioso es Mighty Switch Force, güey. Ey. Dale MS. MSF. Artemio Urbina. 3D Beat Trip Complete. ¿En la de 3D? 3D Beat Trip. O sea, pusiste la de Beat Trip. Sí. Beat Trip Complete. Muy bueno. Rollman. Sonic Generations. Sonic y su banda. Sonic y su sigo sin jugarlo, entonces no puedo opinar. Yo apenas jugué esta semana. Me decepcionas, Artemio. Me decepcionas mucho, cabrón. No he tenido tiempo ni de leer, bro. A ver. Vas, Urok. Alguien tiene que decirlo. Gears of War 3. Fíjate que yo pensé que sin Star Punisher aquí no iba a salir. Yo soy fan. Lo que pasa es que Gears of War 3 es muy bueno, güey, en todo lo que hace. Nada más que no es como outstanding, ¿no? Pues es Gears of War, o sea, es como, si hubiera sido el 1 este año, a lo mejor, ¿no? ¿Quién va? Yo voy a poner a Okami Den. Okami Den. ¡Uf! Vas, Kiros. Battlefield. Battlefield 3. Alguien tiene que poner Battlefield. Fuck. ¿Cuál? ¿Cuál? A mí me pidieron versión, ¿eh? Yoshi. Last Guardian. No es cierto. No me gustó, güey. Sí, ya me divertí un chingo. Sí, güey, claro. Es Mortal Kombat, güey. Muy fiel. Ya quisieras que tus juegos 2D estuvieran así en 3D. Ok. Caray, pues Ocarina of Time 3D. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Rol? Dead Island. A huevo, cabrón, a huevo. Nadie lo peló, cabrón. Yo sí. Fue de lo poquito que alcancé a jugar este año, realmente. Verga, es la última. Yo. Segunda ronda. Esperen, me voy a tardar. Qué horror, ya nos quedan. Yo ya no tengo nada. ¿Tú pasas? Vamos, no sé, ya no podría dar un voto honesto. cuchillo. Tenía uno por acá. Esto está complicado. Claudio, siempre hay un FIFA cada año. Siempre hay un FIFA, claro. Aparte, ¿qué, Clau? Si pones FIFA, pues es FIFA, güey. ¿Qué? En el chat están pidiendo que ponga FIFA, güey. Puro. Espérame. ¿Te salto? Por ahorita sí, deja de pensarlo. Yo voy a poner NBA y... Okay. No mames. Con Jordan, Larry Bird y Magic Johnson. Ahí nomás. Qué mejor. Claudio, pues yo digo que aquí va tu FIFA, carnal. No, yo digo que voy con Modern Warfare 3, güey. Fuck. Yo pensé que no iba a llegar, ¿eh? Sí, güey, claro, güey. Ok. Sintro Modern Warfare 3 y Yoshi. Tú ya no tienes marihuanadas, güey. No sé si puedo poner Limbo porque salió en retail y en PSN. No, por versiones está cabrón, ¿no? No sé, digo, pues puede poner la de Play 3. Y el retail que también salió. Pero Limbo ya. Bueno, no importa. Entonces me paso la siguiente. Por eso no quiero. Pero es que eso podrías decir Child of Eden. No, bueno, Child of Eden los dos salieron este año. Uh-huh. Sí, pero no se juegan igual. Para no, pero los dos salieron este año. Y el que está diciendo Yoshi salió el año pasado y este año. Ah, bueno, ok. No, me salto. No mames, ya tengo igual. Hay un Lost in Shadow. Sí, pero cosas que haya jugado. Lost in Shadow, güey. A huevo, güey. Ya. De Hudson. ¿Quién ¿De qué? ¿Quiénes eran? Hudson, de una abejita, güey. Que sacaba multita. Ay, era la abejita Hudson, pobrecitos. Mario Party. Hudson. Es Mario Party. Ay, no sé si estás nominando un Mario Party. No, no hubo Mario Party. Oigan, ¿se vale el beta de Journey? Híjole, yo sí te lo valgo, ¿eh? Pero. Este estaba bien cabrón, güey. Estaba muy perro el beta. Está bien chingo. El puro beta estaba cabrón. Si me hubieran dicho, ese es el juego, ¿ya? Pues hubiera dicho, pago. Fine. ¿No? Sí. Bueno. Shut up and take my money. Sí. Yo sí te lo valgo si quieres. Uro, ¿ya sabes qué vas a votar o no? ¿Todavía no? Artemio, dijiste que tú ya no votas, ¿no? ¿Verdad? Ya no. Mira, voy a meter uno. Honestamente, ya no puedo meter uno. ¿Por Marvel? ¿Eh? Lo jugué una noche. O sea, no puedo opinar. Ni honestamente lo que puedo nominar como uno de los... ¿Ni por Street Fighter de iOS? ¿De iOS? ¿Sonic de iPad? No. ¿Sonic de iPad? No. ¿Sonic de iPad? No. ¿Rol? Ya. Yeah. Bueno, fuck. Mira. Dungeon Explorer 2 de Gameloft. mira. Título genérico 3. Uno de panzazo. Pero sí lo acabé. ¿Cuál de panzazo? Una boda. Que jugué muy poco, pero bueno. Jugué muy poco, entre comillas. Es Star Fox 64. A huevo. Qué bueno que lo metiste, güey. Sí. Yo también ya estaba preocupado. O sea, el remake lo jugué poco, pero el juego original lo jugué mucho. Eso sí. Pero lo acabaste, ¿no? Digo, dura media hora, güey. 45 minutos. Yo, acaban de decir uno en el chat que ya había pensado si decirlo o no y creo que sí vale la pena. Infinity Blade 2. Creo. Aquí tu compadre Fer 17 le puso 10, güey. Ya sé. Le quería poner 10, el Fer. Soy yo, salieron los dos este año, güey. ¿Qué, man? De Infinity Blade. No, salió el año pasado el primero. ¿Mm? Según yo, salió el año pasado el primer, según yo, güey. Entonces, Artemio, no me digas que eres el único que va a fallar con un voto, güey. No estoy fallando, te dije que iba a pasar desde antes de empezar el programa. Si te vas a poner así, no, pues. Ok, entonces. Verga, qué lista, cabrón. Vean esta lista, o sea, claro, está súper manchada. Está muy. Y ves cada lista y no hay un juego que digas, nah, ese no merece estar ahí. Sí, jugaste otro. O sea, estos. No, sí jugué, pero no lo voy a nominar. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto dinero es eso? No voy a nominar. Hay como. Un diver, qué horror. Por eso, no lo voy a nominar. Son 8. Ajá. No, me sentiría limpio haciendo. Espérate. Quítame el Infinity Blade. Ah, no, no me hagas caso. No, ya no puede. Ah, ya. Qué chingoncito. Dice Yoshi que en esa lista hay 45 mil pesos, güey. Ahí te hablan, Arte, me dicen que. Bueno, no, porque Infinity no cuesta 1000 baros, güey. ¿Qué votas por Infamous? Sería mucho. Ni Sword and Sorcery, güey, tampoco. ¿Qué de aquí no tienes, Uroboros? De esta lista, güey. De esa lista. Skylanders, L.A. Noir, El Shaddai, Okamiden, NBA. Yo no tengo. Gilson, Forza, Mortal Kombat. Y creo que ya. No tengo Battlefield 3. Lost in Shadow. No tengo Modern Warfare 3. No tengo Mortal Kombat. Verga, güey. ¿Cómo va la segunda ronda, Artemio Urbina? Lo que vamos ¿votación, a hacer? Sí jugaste Mortal Kombat, güey. Sí, pero ya lo puso Yoshi. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Estás tratando de buscar hoyos en mi lógica que no existen. No. No estoy, pues, estoy tratando de buscar un juego que no te acuerdas. No se pegue. Artemio, desintégralo de una vez, no, cabrón. Yo se lo advertí desde antes. Sabía que iba a pasar. Desintégralo si quieres, güey. Sí, bueno, a sabíamos ver que iba a pasar, pero pues vamos, hay que rescatar. Ah, no, sí, pero la neta no tengo nada honesto que decir. Yeah. Ya se enojó Artemio, güey. No. A ver. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es, cada quien tiene 8 votos, en otras palabras vamos a hacer 8 rondas de votos. Uh-huh. Cada quien puede en cada ronda darle un voto a un juego. Uh-huh. Y los juegos que queden más altos, los 10 que queden más altos de todos, son los que pasan. Y los otros se quedan fuera. Pero sí se vale argumentar por qué crees que ese juego debería estar. Estamos de acuerdo, güey. Nada más si es un voto nada más. O sea, no va, puedes argumentarlo. Yo preparé un speech bien bonito para Rage, caray. Puedes tratar de, puedes tratar de convencer a la gente de que vote también, okay. Pero... Bueno, empezamos en el orden entonces. Puro. ¿Es un voto a cualquier juego de la lista? Sí. De hecho, nomás tienes 8 votos para los juegos de la lista. Ajá. Si quieres votar 2 veces por uno, 8 por uno, también es tu bronca. No me digas eso. Ponle... ¿Te ató todos mis votos no, o...? No, de una en una. ¿Qué pasa? De pinche uroboros. 8 votos a... Un voto, sí, si quieres 8 votos a... Pero de una en uno, espérame. Yo sí le pondría un voto a Minecraft. ¿Qué es esto? Toma todo lo que pueda. Ok, Artemio. Yo le doy un voto a Skyward. No, ¿está en efectivo? Ajá. ¿Le das un voto a Skyward? Skyward. Ah, Skyward. ¿Vas, bro? ¿O quién va? ¿En qué orden estás llegando? Verga. Creo que no iba Arte. Ibas tú. Yo le doy un voto a Portal 2. Okay. Entonces estás yendo. Entonces va Claudio. Sí, ahorita sí, nada más te saltamos. ¿No? Sí. Ya sabes con cuál voy, güey. Ahí va, pinche Claudio. Asegurándole su pase, yeah, hasta ahora. Asegurando el pase. Cuidando el rancho, cabrón. Cuidando el rancho. Yo le voto sí por voto. 8, wey, ¿no? Entonces, no. Voto por voto. ¿Neta? ¿A sí, Crysis 2? Nadie va a votar por él. ¿Lo quieres en el top? Sí, espera, guarda tus votos. Todavía no es el momento de rescatar. Artemio ya había votado, vas tu rol. Muy bien. Mi voto es traigan al Mario Kart 7. Ok. Yeah. Fantástico. Creo que debe de estar en los finalistas también. Sí, merece el top 3. Ok, entonces vamos ahora sí en orden. Ahora sí vamos ya en orden. Uroboros de nuevo. Y voto por Sorcery. Ok. Clau. Voy con Batman. Esta es segunda ronda, ¿eh? Nomás para que... Arkham City. Josh. Yoshi. Mario Triland. Yoshi. ¿Qué? Ron. Fuck. No, vas tú, Artemio. No, vamos en orden de la mesa. Barrón, pues yo y luego vas tú. Ok. Mi voto es para. El ganador es. And the winner is. And the winner is. Ahí está, cabrón. Ya pusieron Arkham. No, otro voto para Arkham City. Ya empezamos con eso. Toma ventaja. Ay, cabrón. Artemir Urbina. Su misión es bajarlo. Yo le doy allí a Rayman un botito. Esto va a acabar mal, güey. Sí. Esto va a acabar muy mal, güey. ¿Te acuerdas cuando éramos amigos? Yo le doy... Yo le doy un voto más a Skyward Sword. Ya. Really, guys, nadie le va a dar rage, really, güey. Vamos apenas en ronda 3, empezando. Pero ya va ronda 3. O sea, ya vamos a en un ritmo rapidón, Artemio. Pues falta todavía la otra parte. Ok. Le voy a dar un voto a Dark Souls. Que es donde entran las justificaciones. Claro, es, creo que justo es donde deberíamos ahondar más, ¿no? En justificar por qué le estamos dando un voto. Ah, pero es cuando que... están los sorteos, ¿no? Hey. Claro, claro. Ok. Porque esta vez lo que va a haber, que no hubo la vez pasada, es que van a quedar en orden. Ah. Ciertamente. Uh-huh. Va el tercer voto, ¿verdad? Uh-huh. Voy con Portal 2, güey. Ok. Oye, está bien buena esta cosa, güey. Javier. Esa parte de como a ver qué te toca. Ay, gracias. No, no, está bien. Gracias. Gracias. Está de un sex, no mames. Yoshi. Crisis 2. ¿Otra vez? Es, tanto amor, cabrón. No te apures, de ahí no va a pasar. Rol. Sí, son, o sea, desperdiciaste tus dos votos. Oigan, culeros, y también no se vayan con la finta de que no, un putero van a votar por ese, güey. O sea, hagan sus votos genuinos, güey. Hagan claro. sus votos. Yo estoy yéndome con mi lista de 8 finales. Yo también, güey. Yo eso... voy sobre los míos también, ciertamente. Pero tampoco quiero malgastar los votos en cosas ahogado. Que sé que van a ganar o que, uh-huh. que sabemos. Por ejemplo, todavía es temprano para darle mi voto a Skyward Sword, por ejemplo. Pero lo que sí voy a hacer es darle mi voto, ¿eh? Ay, mamá. Uh-huh. A Okami Den. Verga, güey. No pensé ver Okami Den acá abajo, güey. Madres. ¿Sabes cuál fue mi problema con ese juego? Que era lo único que tenías en un avión. Y no lo estoy menospreciando. No, no, exactamente eso fue lo que me pasó. ¿Qué? Que lo jugué. Valí madre, sí. No tenía otra cosa que jugar y dije, carajo. Así qué bueno de... que fue esto y ajá, no otra cosa. Está bien perro, güey. Está bien chingón, está wey. Bien chingón. Aparte, tiene el síndrome Yoshi's Island 10, que tiene variedad en lo que vas cargando, güey. Te cuesta trabajo no subestimarlo, güey. Al principio, ¿no? Pero ya que le empiezas a jugar, dices... Te encariñas mucho con él. Ah. Es que cuesta mucho si sabes el pedigrí del juego, ¿no? O sea, si sabes exacto. lo que está detrás de... Exactamente. Sí, cuando empecé a ver Kanji volar y... Bueno. Dale mi voto a Chelo Fiden, por favor. Ay, cabrón. Oye, como que esa lista ya se empezó a hacer bastante grandecita. Sí, ya empezó a hacerse... No quería que se hiciera tan grande. Ya estoy de acuerdo. Como mi... Pero ahora sí, es la, no, el cuarto voto después de que pase ¿sí Asher. Quitó? No, no, ya está arriba. Está arriba de Camille. Ah, ya. Cuando pase Asher ya va a ser la cuarta yo ronda. Y ahora sí. Ahí viene lo 3. Bueno, ¿eh? Bien. Aguas, ¿eh? Vas. Está bien. Vas, claro. No, voy yo, voy yo. Espérate. Fíjate, ya hay cuatro. Deus Ex. Cuatro. ¿Por qué bajas Deus Ex, cabrón? Porque merece estar abajo, Deus Ex. Hay cuatro juegos. Se va a hacer bien votos. Difícil este pedo, güey. De mí se acuerdan, güey, por haber bajado. Vamos a tener que inventarnos alguna técnica de desempate. Yo pensé que aquí ya iban a empezar a desencariñarse, güey, pero estoy viendo que no, cabrón. Pues claro que no. Eso siempre es hasta la tercera ronda. Por eso ajá. quería avanzar esa primera bueno, un poquito. A ver, ok. Skyrim debería estar abajo. De hecho, es mi siguiente. Güey, voy a poner uno que neta sí lo amerita. Porque creo, y esto, o estoy seguro más bien, güey, que es uno de los mejores juegos de terror que hemos visto, güey. Voy con Dead Space 2, güey. Ok. Dicen en el chat, ¿dónde está Renzo para que la cague? Ah, un saludo a Renzo que está en la playa. ¿Por cuál? ¿Dead Space 2? Yo voto Dead Space 2, güey. Mi voto va para... Crisis, dude. No. Para Bastion. No mames, no mames. No mereces estar ahí, güey. No, yo sí, no. Su voto, brother. Pinche narrador de mierda, güey. Si no estuviera el narrador que gane juego del año, me vale verga, güey, pero. Bastion. And he was dead in Una. En Una. Y no Danita. Se calle el hocico, güey. Mira, no, da gracias que no está Marvel versus Capcom. No, güey. Pinche narrador secretan épico, güey. Y entonces estaba meando. Pues ya te narra que estaba meando el güey. Está horrible, güey, a la verga, güey. El arte está súper chingón, la música está muy bien. El juego está medio genérico. Pero es que nada más te gusta por hipster, güey. No mames, güey. No te apures. Espera. Neta, ya, sí, ya, ya. Es como decir, ah, me gusta Oasis, güey. Sabes que no. Sabes que no son buenos. Sabes que no son buenos, sabes que no son malos, güey. Es como decir, me gusta Coldplay, güey. No, tampoco me gusta Coldplay. No mames. A Ponyo le gusta Coldplay, güey. Ponyo. Chingue su madre. Güey, hasta Coldplay. La basura se separa. ¿Y qué más? ¿Yo qué? ¿Qué con qué otra mamada vas a salir? ¿Con qué otra mamada? Ya, ya se te dejó ir. Ya, ya está bien encabronado. Es que va, no mames, es que Bastion. Es una lista, güey. Es una lista, güey. Ya, easy. Ya, easy boy. Easy boy. ¿Le puedes quitar votos? Easy Arrow High. Ya no, no decidimos quitar votos. Decidí que no. Se me hace un insulto, güey. Neta, se me hace un insulto, güey. Que esté Sorcery con un voto. Brother, a mí se me hace un insulto que esté Sonic CD en el iPad. No lo compro y ya. Vamos, vamos. Rol. Ya no queremos hacer esta lista más grande. Qué horror. Sí. Ajá, ya no mames. Ya no, güey. No, ya. Wey, no, no mames. Bueno, yo no, ya. Cada quien. Ya está muy cabrón. Entonces, voto para. Fuck. Mario Kart 7. Bien. A huevo, a huevo. Bien. Sí, yo también. Yo también creo que ahí debe es que se vayan los Bastions a la verga, güey. Échaselo también a Mario Kart 7. Esa es la actitud. Esta ronda ya está definida. Y yo le echo el cuarto a Mario Kart 7 también. Quedan exacto. Tres votos, señores. Cada quien. Pedo. Tres votos. Minecraft. Verga, Ouroboros, no me digas. Verga, Ouroboros. Pensé que ibas a decir espérate. Otra cosa, cabrón. Bastion. Se va a poner los tres votos ahí. Ojalá y lo haga, güey. Ojalá y lo haga, güey. Para que se haga el Renzo de este año, cabrón. Es el chiste, güey. No, vas. ¿Cuántos votos quedan? Tres. Micrófono, claro. Quedan tres. Trae chela, Fer. Ya me la acabé. Ya me la tomé. Para que apliques la rencilla. Going dice. With rage. Uf. ¿Ves, güey? A él sí se la compro, güey. Ahí va. A él sí se la compro que Rage esté verga y que Rage merece estar en la otra etapa, güey. Están poniendo aquí, Yoshi es el Renzo del 2011. Sí, claro, güey. Yo me voy con Mario Kart 7. Pablo es el nuevo Renzo. Creo que hay un claro ganador del año, güey. ¡No! ¿Eh? No puede ser. Rol. No mames. Mierda. Mierda. Güey, es que ya faltan poquitos votos, cara, ya. Ya, esto ya duele, güey. Que de aquí nada más es bajarlos y ya. Creo no, que... no, falta todavía otra ronda. Ah, ok. Ahorita la explicamos. Sí. Ok. It's fine. Pero va a ser solo de 5 turnos. Bueno, pero hagamos esto más emocionante. Child of Eden. Vale, se vale. Te estás gastando un voto importantísimo. En Child of Eden, así es. Ok. Está abajo. Ah, bueno. Mano negra ya. Child of Eden 1, Child of Eden 1. Es para que no pase el siguiente. Child of Eden. Contrario a Artemis Ruin, así me gustó. Yo fui el primero en votar. No. Tú lo criticaste. ¿Eh? Critiqué el. Kinei. Criticó bueno, Kinei. Es mi voto ahorita, brother. Entonces, Kanei. ¿Qué estás haciendo? Dáselo por el momento. Portal. A huevo, cabrón. Yo. ¿Quedan dos votos o tres? Se lo voy a dar. Pero para mí tres, ¿no? A ti sí, este es tu último de la... Yo se lo doy a Minecraft, que es probablemente lo que más he jugado en el año, güey. Si hubiera servidor, igual. Uh-huh. ¿No le vas a dar a Minecraft, culero? Güey. No he jugado ni el juego. Güey, ve el tweet de Jerry, güey. Artemio, ya sabemos por qué. No puedo, güey, está mi roleado en la puta pantalla. A ver. Güey, ya sabes que ayer no venían. Atomic están eligiendo el Game of the Year y no la tienen fácil. Yo no fui porque los quiero mucho a todos, muchos a todos. Todavía no empiezan los madrazos, Jerry. Un saludo a Jerry del Carmen. ¿Dónde está Jerry? Basuro, dos Where votos. Are you? Este y otro. ¿Sabes que los vamos acercándonos, vamos dejando ya la lista de sí. La otra fuera, güey. No, pues si alguien quiere la de afuera. Sí. Dark Souls. No. ¿Dónde, güey? ¿Dónde está Skyrim? No mamen. Es cierto, no está ¿dónde Skyrim. ¿Dónde está Skyrim, güey? Es que Ouroboros allá afuera me dijo que me iba a botar. Es que debería estar Skyrim ahí, cabrón. Claro, güey. No mames. Debe estar ahí, güey. Pues regálale un voto a Skyrim. Tú, cabrón, tú eres el embajador de Skyrim en México, güey. Fuiste quien tuvo la primera reseña en todo México, literalmente, güey. Sí, güey, de hecho fue sí, como un mes antes que. A ver, pásale Skyrim. No te dejes intimidar, güey. ahorita que empiecen los putas. Es como esos seres que van en las casas, vota por el pan. No, sí, está bien, Skyrim. Está bien. Que esté abajo Skyrim, está bien. Dice Jerry, ¿dónde está Batman, güey? Ahí está Batman, güey. Ahí está es Arkham City. Batman, ahí está. Tiene dos votos, Jerry, tranquilo, cabrón. No te vas a pelear, Jerry. Pinche Jerry, tranquilo. Vas, Clau, dos votos, este y otro. Bastion. ¿Voy yo? Este y otro. Oh, boy. ¿Este y otro? Ah, sí, o sea, a mí nada me queda uno. Con Mario Kart 7, 5 votos. No, sí, no mames. No mames, 7, pendejo, güey. Claro. Nos hubieras visto ayer, güey. Embalsamados, güey. 2 horas sentados, así. ¿Por qué no dura la pila más, güey? Sí, exacto. Y porque quiere ir al baño, güey. Es un dicho y hecho, güey. O sea, no está mintiendo Artemio Urbina. Voy a dar mi voto, güey. Porque en serio, güey. Es una experiencia, güey. Oigan, yo, a mí wey, sí se me hace raro. ¿En serio? ¡Hazlo, no, güey! Lo voy a hacer, güey. Lo voy a hacer, güey. Lo que voy a decir es, güey, todos los pedos que tuvo ese juego para salir, güey. Quiero que Rage debe estar ahí, güey. Ahí está, güey, ya. ¿Voy? Skyrim. Güey, claro, güey. Claro, cabrón. Wey. Está bien. No, y sabes, con ese tema de Rage, estoy de acuerdo contigo. Todo lo que pasó, güey. Sí, güey. No puedo no sentir empatía. No mames, hay un juego que todos están olvidando, pero no lo he jugado, no puedo. Hay un juego que no puedo ser honesto, güey. Nadie lo está pelando. Te lo voy a traer. Hay un juego ahí fantástico que nadie está pelando. Sí, güey. Ah, cabrón, ¿cuál? Está en esta lista y nadie lo está pelando, cabrón. No mames. Bastión. Nadie está pelando qué, Years? Sí, Sorcery, ya sé. No. No, Uncharted. Uncharted. Claro, güey. No mamen, cabrón. Claro, Uncharted. Uncharted es el futuro de los videojuegos, güey. Uncharted. A ver, vamos a ponerle un voto a Super Mario 3D Land. ¡A huevo! ¡A huevite! Otro Skyward. Eso sí, el mío también se va. Son 4. Queda, este es su último voto, señores. Oh, boy. Acuérdense, voy a explicar la mecánica de la última ronda para que la tengan en mente para esto. No, Artemio. Esperen. Déjalos que se vayan vírgenes. Que se chinguen así. Que se vayan en banda. Ok, bueno. Mi último voto va para Dark Souls. De plano, güey. Te estás traicionando, Ouroboros. Sí. ¿Por qué? ¿También reseñas Dark Souls? Un saludo a Mauricio Pastrana, que está aquí. With us. ¡Tómalo! ¡Grábalo! Pero Clau, tu último voto. Neta, güey, no puede ser que Arkham City tenga 2 votos, güey. Están muy mal, lo están haciendo mal, güey. Es en serio. Neta, es que... Tú lo puedes igualar, Claudio. Puedes arreglarlo. No, güey. Tú puedes arreglarlo. Tú puedes cambiar el juego. Neta, Dead Space 2 es como suelen hacer los juegos de terror hoy en día, güey. Dead Space 2, güey. Pues, just do it. Ahí está, ya lo... Just do it, man. Vas. Se puede repetir, ¿verdad? Vas, tío. Me hice pipí con Dead Space 2, güey. Skyrim. Sí, qué bueno, que le hagan justicia a Skyrim, güey. Está bien. ¿Rol? Pero, antes de continuar. Antes de continuar. Tenemos una mención. La mención rápida extraída a ustedes por. Oye, le menciono rápidamente que están de vacaciones. Aquellos que son nini y los que no, también. Que aprovechen, ahorita en Konami tiene el 20% de descuento en varios de sus juegos muy atractivos. Y por ahí vi la Metal Gear Solid. ¿Y hay ediciones especiales de sí, hay. Sí. Está Pruebo, está la edición de colección de Metal Gear, está este Frogger 3DS y varios más. Tiene el 20% de descuento y hay tiempo. Del 26 de diciembre hasta el 8 de enero. Entonces hay varias tiendas participantes, entre ellas Game Planet, por supuesto. Entonces no dejen de darle una checada, este es buen momento para los reyes. Háganse de su Metal Gear. Para los reyes, sí, güey. Su Metal Gear. Claro. Sí, Metal Gear. ¿Por qué no salió Metal Gear de 3D? Pro Evo también. Todavía no alcanzó a salir. Pero ya viste que sacaron la fundita esa de piel de serpiente. Sí. No, y aparte si quieren jugar el título más 3D del mundo del 3DS... Pongan Frogger 3D, güey, uh-huh. Para que hasta se mareen, güey, así de... O, pues también está Pruebo, güey, pues para los fans del Pumball. Ah, sí. Y no, Metal Gear Solid 3 HD se ve precioso. Claro, sí. Claro. Metal Gear... Está buena promoción de Konami, ya. Aprovechen en estas fiestas navideñas. Fiestas repetimos, patrias. Del 26 de diciembre al 8 fiestas de enero, patrias. 20% de descuento en sus juegos. Entonces pónganse las pilas. Oye, 20%, pues eso está mamón. O sea, no está es... Bueno, no de está hecho, bueno. La edición especial les va a salir como la normal. No, y también... Ajá. También hay oferta tras oferta, ¿no? O sea, si van a determinadas tiendas, hay unas que hay todavía ofertas arriba de esos 20%. Entonces, échenle ganas. Bien, Metal Gear. Bien por Konami, que se puso las pilas en esta temporada. ¡Navidad! Y bueno, ahí está. Podemos seguir, por favor. Tú diste el último, ¿va? Fue Yoshi y Barroshi. Yoshi, Skyrim. ¿Qué dio Bastion? ¿Le dio 4 a Bastion, creo? 4 a Bastion, sí. Hay un problema muy serio aquí. Sí. Muy, muy serio. Yo estoy viendo un problema... Terrible, güey. Terrible, terrible. Y bueno, no. O sea, tengo que darle un poco más de oportunidad a Super Mario 3D Land. A huevo, cabrón. Venga, un poco más. A huevo, sí. Gracias. Uncharted quedó fuera, papalo. ¿Todavía quedan votos? Sí. ¿Todavía quedan votos? Todavía quedan votitos. Oh, ¿para qué me hago, güey? Dáselo por ti. A huevo. Si no se pasen de verga. Y yo le voy a dar mi último voto. Te le digo. Perdón, Super Mario 3D Land, te amo. Pues ya para qué. Hace la rage. Se lo voy a dar a Uncharted. Un Uncharted. Sí, claro. Bien. Lo que sigue es ordenarlos. Obviamente por número de votos. Vamos a quedar. ¿Cómo duele? Tenemos 18 juegos ahí. Vamos a quedar con una lista de 10 y 8 afuera. ¿Ok? Estamos de acuerdo que el primer lugar se lo lleva Mario Kart 7 con 5 votos. 100% de acuerdo. Después de esto, sigue Skyward Sword seguido. Bueno, ya los voy a poner completos. Lane of Zelda. Los va a estar moviendo, brother. Sí. Skyward Sword. Después sigue Portal 2. Después sigue Rage. No, todo es. Quedan 10 minutos, quedan 15 minutos. ¿Quieren cambiar de cinta y continuamos? No, seguimos. Seguimos, ¿no? Sí. Digo, o sea, no vamos a acabar en 10 minutos, pero seguimos. Que, ¿cómo nos quemamos esos 15 minutos? Pues mira, podemos podemos cortar. En el otro hacemos ya con calma el sort. Es más, lo dejamos en lugar de 5 rondas, 8 también, para que se explaye bien. Cámara. Y ahorita llenamos nada más con. Mientras lo ordenamos y todo. Órale. Nos quedamos con After, ¿no? Ahora sí, Fer, que apliques la de los Simpsons de todo está bien. Todo está bien. Cambio de cinta. Manda, ahorita volvemos. Denos unos minutos. Y volvemos con la final. Esta fue la primera parte de Atomic Live 114. Lo mejor del 2011. Yo soy Asher. Ahorita nos vemos.